Acompáñenos en esta jornada de miércoles por la tarde en un duelo que se va a disputar en el Estadio Emilio Fabrizi de Parpalá. Ahí el local Altos Hornos Zapla irá a toda jornada frente a Crucero del Norte. De lo clave por lo que sería la permanencia, Altos Hornos Zapla tiene que ganar sí o sí esta jornada de hoy para acercarse a los equipos que por el momento se están salvando de esta categoría. Un empate prácticamente lo estaría condenando y una derrota directamente, automáticamente y matemáticamente no tendría posibilidades y estaría descendiendo al torneo regional. Bueno, vamos a establecer conexión desde el Estadio Emilio Fabrizi. Ahí ya se encuentra todo el equipo de Radio Recuerdos en la cabina número 2 del Estadio Emilio Fabrizi. Me tengo el placer de saludarlo a Samuel Lea, quien ya se encuentra en el estadio. Adelante, Samuel. Ya va a estar manteniendo nuevamente contacto con Samuel desde el Estadio Emilio Fabrizi. Mientras tanto, bueno, le vamos a recomendar que, bueno, aparte de este duelo que se va a disputar por la zona del torneo Federal A, también a las 19 horas en Córdoba, Racing se va a enfrentar a Sportivo Belgrano. A las 21:30 va a haber otros dos duelos. Estudiantes en San Luis se va a enfrentar a San Lorenzo de Catamarca. Y en la provincia de Salta, en la misma zona que disputa Altos Hornos Zapla, se va a enfrentar Gimnasia y Tiro en el Estadio Gigante del Norte frente a San Martín de Formosa. Bueno, ahora sí tenemos el placer de saludar a Samuel Lea, quien ya se encuentra presente en el Estadio Emilio Fabrizi. Adelante, Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido a vos, a toda la gente que siempre escucha Radio Recuerdos. Ya está el equipo de Crucero del Norte, ya está también Altos Hornos Zapla pisando el césped del Emilio Fabrizi. Dentro de algunos minutos, 19 horas, está pactado el encuentro, ya con formación confirmada por el lado de Saucedo. Los 11 titulares del equipo merengue, ya vamos a detallar también los 11 titulares del equipo misionero. Un entendido para ver cómo estamos llegando, Fabián. Se está escuchando con un poquito de, podríamos decir con un poquito de un sonido medianamente áspero, pero dentro de todo está llegando bien desde el Estadio Emilio Fabrizi. Dale, perfecto. Acá están trabajando los técnicos para solucionar, para subsanar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, buen noche, un gran abrazo para vos, tenés mucha información allá en la mesa de estudios. Nosotros ya vamos a regresar con un contacto para meternos de cero junto a Karim Torres, que va a ser el encargado de comentar ese partido. Partido crucial, partido definitivo, partido donde se juega la vida Altos Hornos Zapla. Hoy tiene que ganar el equipo de Saucedo, sumarle a tres y luego tendrá que ganarle a Juventud Antoniana de Salta en la vecina provincia. Pero ahora hay que ganar. Es el momento que tiene que sacar chapa de equipo que juega de local y que tiene que darse en esta categoría. Hoy Zapla tiene que ganar para mantener viva esa llama, ese sueño de quedarse en esta categoría. Allá adelante, Fabián, nosotros ya volvemos para el próximo contacto. Muy bien, así fue la presentación de Samuel Lea, quien ya se encuentra en el Estadio Emilio Fabrizi con el encuentro de esta tarde-noche. Se estaría finalizando el encuentro entre Altos Hornos Zapla frente a Crucero del Norte. Mientras tanto, bueno, vamos a actualizar los resultados que se están dando en este momento. Por la Copa Argentina está ganando Patronato 1-0 a Dock Sud, equipo perteneciente a la Primera D. El gol anotado por el conjunto entrerriano fue marcado por Rescaldani. En tanto, en el ámbito internacional, por el torneo de la UEFA Champions League, está ganando Liverpool de visitante 3-1 a Bayern Múnich. Los goles fueron marcados por Mané, Van Dijk y nuevamente Mané, recientemente anotó la tercera anotación. Matip en contra había anotado el gol para el conjunto alemán. En tanto, en la ciudad de Barcelona, el equipo de Lionel Messi está ganando 3-1 a Lyon. Faltan 10 minutos más el adicionado. Por el momento se estaría clasificando a los cuartos de final de este certamen continental. El argentino había marcó en dos oportunidades, uno a los 17 minutos y uno recientemente hace 3 minutos. Coutinho marcó también el segundo gol de Barcelona. En tanto, el conjunto francés, el conjunto de Lyon, había descontado a los 58 minutos por medio del jugador Toussaint. En otro de los duelos que se van a disputar en la jornada de este miércoles 13 de marzo, va a haber duelo de Copa Libertadores. Hoy a las 19:15 se va a estar enfrentando San Lorenzo en el nuevo gasómetro frente a Junior de Colombia. A las 21:30 se van a enfrentar en Chile U Católica frente a Rosario Central. Y a la misma hora en el Monumental sin público, River se va a enfrentar a Palestino de Chile. Mientras esperamos nuevamente la conexión desde el Estadio Emilio Fabrizi, te comento que ya están definidos los árbitros para el duelo de la fecha número 9 del torneo federal A Zona Reválida. El conjunto de Altos Hornos Zapla estará visitando en la provincia de Salta a Juventud Antoniana. Ahí va a estar presente el árbitro tucumano Nelson Bejas. El encuentro se va a disputar a las 18 horas. Muy bien, Samuel. Nuevamente vuelvo a tener contacto contigo allá en la ciudad de Palpalá. Perfecto, Fabián. Bueno, los equipos todavía haciendo los ejercicios precompetitivos. También el equipo de Altos Hornos Zapla. Vemos a todos los jugadores. Ya está confirmada la alineación, tanto de Zapla como del equipo misionero. Pero vamos a hablar con Karim Torres, que va a tener esta tarde-noche acá en la jornada de día miércoles el comentario en la cabina número 2. ¿Cómo te va, Karim? ¿Te voy saludando? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Samuel. Bueno, me saluda a toda la audiencia de Sabios Recuerdos. Ya tenemos la formación que en minutos nada más vamos a presentar aquí por la 106.7 de este partido crucial para Altos Hornos Zapla, un partido que se juega al todo o nada, a ganar todo por el todo, porque está complicado, ¿sí? En la cuarta zona, recordemos que este campeonato del torneo Federal A se divide en cuatro zonas, Zapla está en la zona número 4, y recordemos que acaban de haber cuatro descensos, ¿sí? Cuatro descensos. Así que bueno, perdón, ocho descensos y dos ascensos al nivel nacional. Zapla es uno de los equipos complicados, ¿sí? En esta zona, pero debe enfrentar un equipo también que viene siempre de dar batalla, un equipo misionero, estamos hablando de Cruzeiro Norte, el camionero, quien, bueno, le va a tratar de dar un dolor de cabeza, ¿no? Al merengue, necesitado de puntos, un merengue que no le fue bien en este campeonato, la verdad que en partidos donde tuvo que sumar, no sumó, y hoy se ve complicado, ¿no? En esta zona del descenso, que en el próximo año, al igual que la B Nacional, como lo dijimos anteriormente en la 106.7, en la transmisión de gimnasia, se van directamente los equipos que tengan menor punto, los que hayan concentrado la menor cantidad de puntos, ¿sí? Este es el último campeonato que va a jugar, se va a jugar en este torneo Federal A, con el promedio del descenso, al igual que en la B Nacional. Y le tocó a Zapla, ¿sí? Un panorama complicadísimo, porque después tiene que ir a jugar a Salta, nada más y nada menos con Juventud Atleana, un rival que siempre le dio dolores de cabeza, al igual que los jujeños a los salteños. Es una rivalidad eterna que siempre viene, que siempre está, y que bueno, que le va a tocar ser esta vez también verdugo del merengue, ¿sí? Porque seguramente le va a querer ganar sí o sí, y por más que no se juegue un ascenso, por más que no pelee por una copa, siempre es un partido particular, el clásico. Así que bueno, Zapla la va a tener complicada, va a tener que salir a ganar sí o sí, a matar o morir. Podríamos decir un operativo policial bastante importante, sí, fuera del estadio aquí de Emilio Fabrici, donde hay una gran cantidad de policías. Si vas a venir al estadio, no te olvides de traer el documento, porque bueno, te van a pedir seguramente por una cuestión de averiguación de antecedentes y también por un tema de seguridad. Esto lo están haciendo no solo en el estadio de Emilio Fabrici, también sino en el torneo federal del interior, donde juega Cuyaya, el Chani, también lo están haciendo, ya se lo programó y se lo implementó en la final, ¿sí? Que hizo Cuyaya con el Chacaero, con el Atlético El Carmen, allá en San Pedro, se implementó este sistema y lo están implementando aquí en el Emilio Fabrici. En minutos nada más va a estar ya en la cancha, ya están los 11 titulares, ya están confirmados los que van a salir al campo de juego, también están confirmados los de Cruzeiro del Norte, el equipo que Misionero, vamos a hacer un poco de historia, que hacía el local y tenía su estadio por la cuestión de capacidad en Chaco, que jugó en primera, un equipo que fue flash porque así como ascendió a primera también descendió después a la B Nacional, donde se enfrentó con Gimnasia de Grima de Jujuy, y también ahora bueno está con otro jujeño, y hoy esta vez enfrentándose aquí en el Emilio Fabrici con Alto Sorno Zapla en un partido importantísimo para el merengue. Perfecto, Karim Torres, el encargado del comentario en esta tarde noche de día miércoles. Acá estamos en la cabina número 2 del estadio Emilio Fabrici en Alpalá, para acompañar como lo hacemos habitualmente a través de Radio Recuerdos al Merengue. Vamos a presentar nosotros de manera oficial la transmisión con Miguel Soto. ¿Cómo está, Miguel? Adelante vos. Auspicia en esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Dergam, Ferretería Industrial, la ferretería más completa de Jujuy. Grupo Norte Computación, la mejor solución para tu teléfono y dispositivo informático. Farmacia Güemes 1, su farmacia. Corralón, Ferretería Lucas, todo para la construcción. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Repuestera Soruco, todo para la suspensión y tren delantero de su vehículo. Instituto Mediclaros, capacitación y superación para tu futuro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Ya vivimos desde la cabina número 2 del estadio Emilio Fabrici en la ciudad de Palpalá por la octava fecha de la reválida zona 4 del torneo Federal A. El encuentro entre el local Alto Sorno Zapla versus el Club Mutual Cruzeiro del Norte de Misiones, junto a Radio Recuerdos 106.7. En los comentarios, Karim Torres. En los relatos, Samuel Lea. Agradecerle a toda la gente que siempre está a través de la radio, a través de Recuerdos 106.7. Nos acompañan acá en esta señal y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros también de acompañar tanto a Gimnasia y Esgrima de Jujuy como al equipo de Altos Hornos Apla. Y en esta categoría que ojalá hoy pueda seguir manteniéndola viva, la esperanza de seguir en el torneo federal A. Hoy tiene un partido decisivo el equipo del Saucedo. Ya están confirmados los 11 titulares en la voz de Karim Torres. Vamos a repasar los 11 de Altos Hornos Apla luego de la presentación. Presenta la siguiente información: Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Cola 1, Sánchez, 2, Robles, 3, Cafarino, 4, Aguilla, 5, Tello, 6, Villagra, 7, Pacutini, 8, Galarza, 9, Fernández, 10, Guzmán y 11, Cartelo. Combatí al dengue con Tergam y la línea estilo en motosierras, desmalezadoras y fumigadoras. Ya sabes, con espacios verdes limpios, no hay dengue. Vení a Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Para Manuela Gortiti, 120, esquina Las Heras. Vamos a repasar también el banco de relevos, los suplentes del equipo de Altos Hornos Apla, lo de la presentación. Ahora presenta la siguiente información: Grupo Norte Computación. Con la 12, Toralba, 13, Celaya, 14, Nabolón, 15, Guevara, 16, Noriega, 17, Cuevas y 18, Catalzano. Grupo Norte Computación, venta y reparación de PCs, notebooks, tablets, celulares, impresoras, TV LED, cámaras de seguridad. Venía Grupo Norte Computación, Avenida Catalán 185, Barrio San Martín. Bueno, también está confirmado el equipo misionero que sale con los 11 a la cancha, así lo presentamos. Presenta la información, Farmacia Güemes 1, su farmacia. Con la 1, Argüello, 2, Pérez, 3, Leyer, 4, Diana, 5, Caballero, 6, Portillo, 7, Martínez, 8, Molina, 9, Camposano, 10, Marinucci y 11, Gancedo. Farmacia Güemes 1, anexo perfumería, se reciben obras sociales y tarjetas de débito. Farmacia Güemes 1, en calle O'Higgins, barrio Belgrano. Teléfono 427-0213, Farmacia Güemes 1, su farmacia. Momento de repasar entonces el banco de suplentes. El equipo misionero. Ahora presenta la siguiente información: Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chicra. Con la 12 Vázquez, 13 Portillo, 14 Arévalos, 15 Valenzuela, 16 Ramírez, 17 Méndez y 18 Sergio Zuc. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chicra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chicra. Bueno, vamos a repasar también la terna arbitral, los encargados de impartir justicia en esta tarde-noche de día miércoles. Se juega enseguida por Radio Recuerdos Altos Hornos Apla. Presenta la información, Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. El árbitro del partido será Rodrigo Rivero, línea número 1, Jorge Sayago, línea 2, José Maguna. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, todavía el equipo del Crucero del Norte en el campo de juego, realizando los ejercicios precompetitivos. Ya el equipo de Altos Hornos Apla ingresó al vestuario para cambiarse. Ya se va a venir el equipo de Saucedo, ya arrancará por Radio Recuerdos la transmisión. Lo que habíamos comentado, lo que siempre estamos haciendo en lo largo de la temporada pasada, al igual que esta temporada 2019, acompañando a los equipos más representativos del fútbol jujeño. Esta tarde-noche toca Altos Hornos Apla, acá estamos, somos Radio Recuerdos, estamos en la señal 106.7 y se arranca el partido enseguida acá en el Emilio Fabrici. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Por allá en Estudios Centrales, Fabián, ¿alguna información que te haya quedado, teniendo en cuenta que es un partido decisivo el día de hoy? Ya también se está pensando en lo que puede llegar a pasar el próximo domingo, los días venideros, y acá en Más y Zaplagana, Fabián. Así es, Samuel. Enseguida nomás, también a la misma hora, va a estar disputando en la provincia de Córdoba el duelo entre Racing de Córdoba frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. A las 21:30 va a ser otro duelo clave para el conjunto de Alto Son Zapla, porque van a estar jugando en la provincia de Salta Gimnasia y Tiro frente a San Martín de Formosa, y en la provincia de San Luis también va a cerrar en esta jornada de miércoles Estudiantes frente a San Lorenzo de Catamarca. Y otra cosa que te voy a agregar, Samuel, es que, bueno, en el ámbito internacional finalizaron los duelos de la UEFA Champions League. Ha ganado nomás el Liverpool 3-1 al Bayern Múnich. Y en la ciudad de Barcelona, el conjunto de Leo Messi goleó 5-1 a Lyon. Perfecto, toda la información allá en la mesa junto a Fabián Soto. Nosotros acá con Cari Torres, con Miguel, con todo el equipo deportivo de Radio Recuerdos. Vamos a hacer un pequeño análisis, una previa de lo que puede llegar a ser el partido. Ten en cuenta que el Crucero del Norte no está peleando prácticamente nada. Quizás, quizás más relajado que Alto Son Zapla, que tiene la obligación hoy de ganar o ganar y todavía conseguir algunos otros resultados. Karim Torres, ¿cómo se puede presentar este partido? Bien, desde el punto de vista para la situación en la cual se encuentra hoy Zapla, Zapla va a salir seguramente a quemar todos los cartuchos de entrada, ¿sí? A apurar a este Crucero del Norte que viene relajado, que viene ya en un campeonato, podemos decir que ha cumplido, y que ya seguramente está pensando en el próximo campeonato. Un Zapla que no piensa solamente, que no piensa en nada, simplemente en el hoy. Vive el hoy, vive el presente, y lamentablemente vive con los resultados de otros equipos, ¿sí? Es por eso que Zapla depende de sí mismo y de sí mismo y de otros equipos. Por eso Zapla, desde mi punto de vista, iba a salir a matar o morir. Tiene que salir de esa manera, va a tener que salir a apurar al rival, ¿sí? A los misioneros. Lo va a tener que atorar de entrada, clavar los primeros dos goles, tres goles si es posible, para estar tranquilo y no terminar con el cuchillo entre los dientes, ¿sí? Como ya podemos decir que muchas veces algunos equipos y varios equipos terminan de esa manera, porque si no cerras el partido de entrada, te lo pueden cerrar en el minuto final. Ya somos, podemos decir, no cómplices, sino partidarios de esos partidos en el cual, faltando un minuto, te cierran o te clavan o te restan los dos puntos y te dejan lamentablemente llorando. Zapla hoy tiene que cerrar el partido de entrada, clavar dos o un gol en el primer tiempo y cerrar el partido de entrada en el segundo. De lo contrario, va a terminar sufriendo en un equipo que bien, si bien va a venir a cumplir una fecha, por ahí nos quedan, si bien también va a tener que sumar para el próximo campeonato, pero recordemos que el próximo campeonato no es por promedio de descenso, va a ser por quien termina con menores puntos, con pocos puntos en el campeonato. O sea que mucho no se juega al Crucero del Norte. Lo que sí se juega es Alto Son Zapla, y hoy tiene que ganar sí o sí. Autos y Alessi Citroën y Peugeot en Jujuy. Y ahora llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos y el, tu mejor opción. San Martín 280 y en colectora Acceso Sur. Muy bien, señoras y señores, todo listo para que arranque el partido. Enseguida se vendrá Alto Sordo Zapla. Ya también el ingreso del Crucero del Norte Alistantes. Está ingresando el público al Emilio Fabrizi. Teniendo en cuenta que hoy es un partido decisivo, tal cual lo venimos adelantando y tal cual lo acaba de comentar por acá Karim Torres. Habrá que salir a ganar o ganar, a sumarle a tres. Y recordando que luego del partido que va a jugar Alto Sordo Zapla, allá en la vecina provincia de Salta, estará jugando Gimnasia de Tiro de Salta frente a San Martín Formosa. Otro partido también que hay que tenerlo bien en cuenta. Tendrá que ganar el equipo salteño, Gimnasia y Tiro de Salta, el equipo Albo, dar una mano, por llamarlo de alguna manera, sacar un buen resultado así en la vecina provincia y esperar todavía que Alto Sordo Zapla le gane a Juventud Antoniana de Salta el próximo domingo. Partidos decisivos, 3:00 p.m, más decisivo que nunca. Acá depende del equipo de Saucedo, depende de Alto Sordo Zapla de sacar el resultado y mantener viva la posibilidad de quedarse en esta categoría. Cuando en estos momentos vemos que ingresa la terna arbitral, así lo vemos, a Rodrigo Rivero, el pito de la tarde noche de día miércoles, el encargado de impartir justicia, el encuentro que enseguida vas a vivir por Radio Recuerdos, acá en 106.7, acompañamos al merengue, acompañamos a todo el público de Palpará. Repuestera Salud, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores, todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera